Hey people of the world, welcome, bienvenidos, bienvenidas a Línea Cero Café, la calle Arquitecto Magdalena número 4. Nueva sesión del vinilo Vermú, con la colaboración pero que muy especial de la mejor emisora mundial online de AFM y Radio Mai. Please welcome. Welcome. Ladies and gentlemen, señoras y señores y señoros, caballeros y caballeras. ¿Y los burros? Los burros y las burras. Bueno, la sesión de hoy va a ser una sesión ruidosa y aparte viene del otro extremo del mundo, de la Casa del Sol Naciente, donde este señor se fue de putas, de putas. De putas. Se fue de putas. The House of Rising Sun. De Geisas. ¿De Geisas? Sí. Bueno, ¿qué tal el Kawaki Metal? Kawaki, guay. Me gusta, ¿no? Guay. Sayonara, baby. Sí. Luego grupos había por ahí, X Japan. Esos son muy modernos. Es vamos un poco a tirar cosas. Yo soy viejuno, va a haber metal japonés viejuno. Y las tres chavalas esas que había que tocar de puta. Esas son muy malas, esas no van a sonar. Eso no se lo fuma ni Dios. Sí, las baby metal esas. Las baby metal. Que se las coman sus padres. Bueno, venga, vamos a empezar, que es lo tuyo, ¿no? ¿Todo heavy japonés? No, bandas japonesas, alegorías al Japón, algún directo grabado allí. ¿Y alguna jota japonesa también? También puede ser. Venga. Vinilo Vermú, Lico Vermú, que se ve con las orejas, copyright Bill Walker, Don Miguel. Armero, eres la leche, de verdad que sí. ¿Te quieres dedicar la sesión a alguien? Leche con café. ¿A eso? Pues, todo tuyo, venga. We'll be right back.

to bed. Nothing's gonna mean a thing if I don't have you. You pass me by with a wink of an eye. I'm all shook up and I don't know what to do. And then I look in your eyes and you look at my eyes. I must be dreaming. I must be dreaming. Take me away. was mother like evil Mayfield, who led the kingdom into a new age of terror. The resistance to the new order has fallen. And Ryosuke Taiwara, the last samurai faithful to the old regime, is his last obstacle. Work that has come to listen. The soul is Booker releases his daughter, who will carry on the Taiwan's legacy, bringing balance, joy and peace to the land of the sea, the fire and the steel. The land of the rising sun. Thank you. Sakura, Sakura, Yayoi no sora wa miwatasu kagiri. Sakura, Sakura, Yayoi no sora wa miwatasu kagiri. In a place, in a world. snake, driving me totally crazy. I finally found the burning moment that turns me around. Thank you.

just a short time. My baby dancer, live